And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to it. Time may change me, you can't twist time. Strange fascination. Yo no tengo una personalidad, yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. Tengo una personalidad. En mí, la personalidad es una especie de furunculosis anímica en estado crónico de erupción. Yo no tengo una personalidad. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, es tal la aglomeración de las que me rodean que mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Yo no tengo una personalidad. Hay personalidades en todas partes. Yo no tengo una personalidad. En el vestíbulo, en el corredor, yo soy un cóctel. En la cocina, hasta en el water closet. Imposible lograr un momento de tregua, de descanso. Imposible saber cuál es la verdadera. Una manifestación de personalidad. Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo, me pregunto, todas estas personalidades inconfesables que harían ruborizar a un carnicero? ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación, ya que no puedo ignorar su existencia. Quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. pero son de una petulancia. Yo soy un cóctel. De un egoísmo. Un conglomerado. De una falta de tacto. Una manifestación de personalidades. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de trasatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, pues no, señor. Cada una pretende imponer su voluntad sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene una ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, ésta se empeña en demostrarme las ventajas de la abstinencia. Y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca. Una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona, para tener, al menos, la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda. Poema número 8 del libro El espantapájaros, al alcance de todos, de Oliverio Girondo. Y antes era David Bowie, que nos recibía con Changes, la primera canción de su disco Hunky Dory, editado en 1971. Ya no estás solo, estamos todos en náufraga. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dama, caballero, niño, niña, mascota, ¿por qué no? Bienvenido y bienvenida a El Naufragio, una isla de poesía en el mar de la incertidumbre. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, le saluda y le da la bienvenida a la quinta emisión de este naufragio en el día 25 de septiembre del año 2016 desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y en el día de hoy, como escuchamos a modo de prólogo, escucharemos poemas que hablan de uno. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. No, libertad, no me refería a ese uno, sino que escucharemos a poetas hablando sobre sí mismos. No lo crea una cuestión de vanidad, sino que observándose a sí mismos detenidamente en el espejo que resulta el lenguaje y cuyo reflejo es devuelto a través de los versos que escucharemos a continuación. Ya sin más cháchara, vamos a escuchar a Raúl Gómez Hattin, poeta colombiano que ya ha visitado esta isla de poesía. De lo que soy, en este cuerpo en el cual la vida ya anochece, vivo yo. Vientre blando y cabeza calva, pocos dientes, y yo adentro, como un condenado, estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo.

love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. Escuchamos a Leonard Cohen con Going Home. Y hasta aquí llegó nuestro amor. Hemos hecho un recorrido en esta edición del Naufragio sobre poemas y poetas hablándose a sí mismos a través de la palabra, la poesía. Ese don divino y maligno al mismo tiempo, como decía Hölderlin. A propósito, hay un ensayo muy bello de Martin Heidegger titulado Hölderlin y la esencia de la poesía. Y vale recordar, lo primero que escuchamos fue el poema número 8 del libro El espantapájaros al alcance de todos, de Oliverio Girondo, aquejándose de sus múltiples personalidades. Y a propósito, quiero agradecer profundamente a esas personalidades que ustedes escucharon y fueron tan gentiles en grabarme algunos versos. Me refiero a Thomas Durrié, a José María Espeche, a Jorge Luis Navarro, a Tamim Maulén, a Darío Carlos Dacie, a Carlos Echeverri, a Boris Portillo, a Josefina Avale, a Gilda Casalino y a Belén con Leche. Ya ven cuántas personalidades aquejan a Oliverio y al recitante de ese poema. Luego escuchamos al colombiano Raúl Gómez Hattin, conocido ya de esta casa, leyendo De lo que soy. Inmediatamente después, Idea Vilariño nos recitó Cuando compre un espejo. Y con ese espejo llegó Jaime Gil de Viedma para verse y escribir y recitar contra Jaime Gil de Viedma. Coronamos con Leonard Cohen y Going Home. E iniciamos, vale recordarlo, con Changes de David Bowie. Esta fue la emisión de El Naufragio del día 25 de septiembre del año 2016. Puede acceder a ediciones anteriores en fabricantedementiras.wordpress.com y descargarlos, sugerir, dejar comentarios, críticas, poemas, canciones, etc. Y nos reencontraremos. Vaya uno a saber cuándo. Cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados. Vale citar a Alejandra Pizarnik, que un día como hoy decidió ya no verse más y quitarse la vida. Si la hubiéramos invitado, tranquilamente podríamos haber recitado ese tremendo poema a propósito de el espejo que comprara Idea Vilariño. Luego Alejandra Pizarnik diría: el poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo, alguien en mí dormido me come y me bebe, come y me bebe. Hasta aquí su servidor, Johnny Domínguez. ¿Yo? No, yo. ¿Yo? Yo. Yo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Y yo? No, yo. No, yo, yo. Chao. Chao, chao, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh, no. Oh, no. Le dije adiós. No estabas tú. Adiós, adiós.